El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Y aquí iniciamos una edición más de su programa Tradición Musical. De manera bastante puntual arrancamos de estos 60 minutos de programación. Hoy tendremos música, tenemos algo de baladas de autor que les vamos a estar presentando más adelante. Esperamos también, hoy nos acompaña nuestra entrevistada Sol Ocarina. Vamos a hablar con ella sobre algunos temas que se nos quedaron pendientes en nuestro primer encuentro, sobre eventos precisos que desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estaremos compartiendo con ustedes información sobre actividades culturales que se darán cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también hoy abriremos, de hoy en adelante estaremos dando paso a nuestro segmento de literatura y nos mantendremos con un autor ecuatoriano. Me refiero al escritor Abdón Ubidia. Vamos a arrancar con una de las últimas producciones literarias de este escritor, Tiempo, un libro de cuentos donde reflexiona en torno a este enigmático misterio que siempre ha englobado al ser humano, el tiempo. De hoy en adelante estaremos con nuestro segmento literatura con Abdón Ubidia. Esto también estaremos compartiendo con ustedes información del ámbito artístico, algo de la música, algo del cine. Todo eso lo tendremos aquí en Tradición Musical. Soy Darío Males, bienvenidos. No olvidarás. continuamos aquí en Tradición Musical. Ahí teníamos algo de talento nacional. Carla Canora nos acompañaba con el tema Nada. Les quiero recordar que ustedes nos escuchan, además, aquí en Pichincha, en los 940M. También estamos al sur del país a través de Radio El Buen Pastor por la 92.9 FM. Contamos también con una página web, www.casadelacultura.gov.es. Ustedes pueden acceder a esta página en... En la parte de la mitad de la página web hay una pequeña pestaña que dice escuchar radio. Dan un clic ahí y rápidamente pueden escucharnos en vivo. Pueden irse a la pestaña Radio CC y también ahí les desplegará toda la información de esta radio que el pasado domingo cumplió 67 años de existencia. Hay información, algunos contenidos que ustedes los pueden escuchar de forma diferida. Estamos en la parte de las noticias. Les quiero comentar algo muy positivo para la filantropía mundial. Me refiero a un artículo que circula en el diario El Comercio en su versión digital, en donde se da a conocer que Leonardo DiCaprio, el actor que en la última edición de los Oscar se ganó una estatuilla, invierte en la Amazonía ecuatoriana. El texto dice así: Leonardo DiCaprio invertirá en la empresa Runa, la cual trabaja con comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana para producir sustentablemente el té de guayusa. El ganador del Oscar anunció esta noticia el pasado lunes 2 de mayo y ofrece donar las ganancias en proyectos ambientales en la misma región. Pero Leonardo DiCaprio no solo está financiando a los proyectos de la empresa, el activista ambiental donará todas sus acciones a los agricultores de guayusa de la provincia del Napo que trabajan para Runa. Esto quiere decir que los indígenas serán accionistas directos de la empresa. La idea es que el dinero invertido aumente con el crecimiento de la compañía. Esto a su vez beneficiará a los agricultores accionistas. De cierta forma, esta inversión empodera a las comunidades indígenas. De este modo, las familias tienen derecho sobre la compañía, explica David Clare, director en Estados Unidos de ventas de Runa. La inversión de DiCaprio se la considera como un modelo innovador de filantropía ambiental. A través de esta inversión y donación, Runa no solo soporta a las personas indígenas y ayuda a conservar el bosque a través de la comercialización de la guayusa, sino que también construye una forma más directa para que los indígenas se apropien de la compañía, dice Chris Mayer, del Fondo de Defensa Ambiental a la revista estadounidense Mongambay. Runa, fundada en el 2009 por Tillet Gage y Dan McCovey, compra las hojas de guayusa cosechadas por 3.000 familias indígenas en Napo, Pastaza y Orellana. Las hojas de energizantes de guayusa, las cuales han sido consumidas por comunidades quichuas durante miles de años, son procesadas para hacer fundas de té. Parte de su producción se vende en Ecuador y otra parte en Estados Unidos. Estoy muy orgulloso de formar parte de Runa con el apoyo de los indígenas de la Amazonía, dijo DiCaprio. El futuro de estas comunidades está en riesgo debido a la explotación de sus tierras por recursos naturales y por el crecimiento de la frontera agrícola. Las prácticas agrícolas sostenibles son claves para asegurar la ayuda a muchas personas, añadió el actor. Clark explica que uno de los proyectos en marcha es fomentar la producción de la bebida en las comunidades. El proceso para convertir las hojas de guayusa en fundas de té se lo hace en la compañía. Ahora el objetivo es que las mismas familias indígenas procesen las hojas y puedan vender su té a otras empresas o en su misma comunidad. Así lo han señalado las autoridades de Runa, esta compañía de té de guayusa, que ahora cuenta con la inversión del actor Leonardo DiCaprio. Con esta información nosotros nos vamos a ir con un tema musical. Sé que es cierto lo que dices, pero tengo miedo de creer. Es cierto lo que me dices. Sentí como nunca y creer como antes en él mismo en tus ojos. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Continuamos en la parte de las noticias. Nos movemos, nos desplazamos de las noticias del ámbito musical, artístico, para contarles algo más, que tiene más relación con la ciencia. Hay un estudio que ahorita se está difundiendo ya en los medios de comunicación sobre un estudio realizado por varios especialistas chinos donde aseguran que los simios asiáticos con más rasgos antropomórficos, es decir, los que más se parecían al ser humano, desaparecieron durante las épocas más frías. Según un estudio que se publicó el pasado jueves, es decir, ayer, en una revista especializada de ciencias, señala que el descubrimiento fue posible mediante el análisis de fósiles del sur de China, liderado por el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias, allá en Pekín, bastante lejos para Ecuador. Dicen los científicos chinos se centraron en la provincia del Yunnan, al sur de China, donde los fósiles datan del periodo de Oligoceno, es decir, hace unos 34 millones de años, justo después de la transición hacia un periodo extremadamente frío. Como resultado de la investigación, los científicos averiguaron que los periodos más fríos actuaron como un filtro de especies de los simios en Asia, ya que desaparecieron debido al frío, según explica este informe. En cambio, sobrevivieron al frío los llamados primates estrepsirrinos, un suborden de primates que conservan características más primitivas, entre las que se cuenta el lémur, cuyo aspecto físico poco tiene que ver con el del hombre. Mientras en las regiones tropicales de Asia, los primates resistieron mejor los enfriamientos cíclicos del planeta, de acuerdo con la distribución de fósiles halladas en China y su antigüedad. Los intervalos de mayor abundancia y expansión de los simios corresponden a los más cálidos de la historia del planeta. La norma también es aplicable a América del Norte y Europa, donde los primates desaparecieron del todo durante las épocas más frías. En cambio, en África, donde el clima ha cambiado de forma menos drástica desde la formación del planeta, los primates han podido vivir de forma más continuada. Así, los científicos concluyen que los simios son sensibles a los cambios de temperatura y, por tanto, alertan el cambio climático. Esta información nosotros les presentamos de igual manera del portal web de Diario El Comercio, y sí nos plantea varias preguntas. Ustedes que están en la casa, en cualquier lugar donde nos estén sintonizando, nos estén escuchando, deja algunas interrogantes, completa algunos eslabones sueltos de la historia de la humanidad, pero también plantea otras interrogantes. Por ejemplo, si se tratará de esta especie de monos muy parecidos al ser humano, como los eslabones perdidos que hasta ahora la ciencia lo sigue buscando en la teoría de la evolución. Bueno, nosotros les entregamos toda la información acá, ustedes se encargan de tener sus propias conclusiones. Vamos a irnos con música, les presentamos algo de Sol Ocarina. Lleve la rosa, lleve el clavel, lleve la gardenia, la azucena, el candil, la orquídea, siempre vi, siempre. Rosa, clavel. camino a la vista, donde hay un mejor cielo. Musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, estamos en la parte de la agenda cultural. Hay varias actividades para compartir con todos nuestros oyentes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta el día de hoy estaremos con el repositorio de lo mejor del cine latinoamericano que se presentó en la Casa Cinefest, edición número 3. Durante esta semana hemos estado desde el 2 de mayo presentando en la sala Benjamín Carrión, en el aula Benjamín Carrión. Esto así, para el día de hoy tendremos algo de cine portugués a partir de las 19 horas, así que a ponerle mucho ojo a estas actividades. Posteriormente, la sala, ustedes sabrán que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está atravesando un proceso de readecuación de sus instalaciones, de sus inmuebles, debido a que será la sede de la tercera conferencia del Hábitat 3. Entonces, hay algunos espacios que se encuentran cerrados, y un caso preciso de esto es el caso de la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Todas las actividades de cine que se solían dar en ese espacio ahora se van a trasladar al aula Benjamín Carrión, donde es un lugar un poco más íntimo y de igual manera ofrece las comodidades para que ustedes puedan observar todas las películas que presenta la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Hoy a las 19 horas se continuarán con el repositorio de lo mejor que se presentó en el festival La Casa Cinefest. Continuamos con las actividades. Les quiero contar que hoy también a las 19 horas en el Centro Cultural Sidanskur, la cual es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sector de la Magdalena, se presentará la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos estarán realizando un concierto en homenaje a las madres. Si ustedes nos escuchan por el sur, centro sur de la capital, acérquense a las calles de Avenida Mariscal Sucre, S10-49, entre las calles Puruá y Viracocha. Ahí se encuentra el Centro Cultural Sidanskur. Continuamos con las actividades, y en el Centro Cultural Humacantao, la cual también es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el sector de Chimba Calle, tenemos un taller de teatro a las 19 horas. Esto se encuentra ubicado en las calles Pedro Gual, ED207 y Mojanda, sector Chimba Calle. Así que no se lo pueden perder, esto va a ser en las instalaciones del colegio 6 de diciembre. Acá tenemos la información, en las instalaciones del colegio 6 de diciembre. Ya para mañana 7 de mayo hay una exposición permanente de libros y esculturas. Esto va a estar presente en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Merced. Allá van a poder observar libros de teatro de Patricio Vallejo Aristizabal, Eugenio Barba, Luis Cáceres, Julia Barley, entre otros más. Esculturas, por ejemplo, de los artistas Mauricio Suárez Vango, y también va a haber algunas intervenciones del grupo Contra el Viento Teatro. Todo esto a partir de las 17 horas en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Merced. Les quiero comentar algo adicional. Este próximo 19 de mayo ya va a arrancar el encuentro del Otro Cine. Ustedes sabrán que en este año de crisis económica a este festival ha sido bastante difícil realizarlo para este año. La 15ª edición, y ellos han hecho una campaña de crowdfunding en el cual es recolectar dineros por vía del internet a partir de donaciones, y bueno, han logrado recabar un cierto porcentaje de su presupuesto para esta edición y lo van a realizar. Su inauguración será el 19 de mayo, tenemos algunos días, así que yo les cuento para que ya vayan agendando un espacio de este día para que asistan. Será a las 19 horas en el Teatro Capitol. Esto se encuentra en el Parque La Alameda.

Amigos oyentes, continuamos aquí en Tradición Musical. Vamos a dar paso a nuestro segmento de literatura. Yo les quiero comentar, al inicio les dije que vamos a hablar sobre la producción literaria de Abdón Ubidia. Y aquí, acá tengo un pequeño texto. Este libro se llama Tiempo y es una de las últimas producciones literarias de este escritor. Es un Abdón Ubidia, quienes siguen las obras de este escritor sabrán que es un artista de la palabra bastante trabajador. Se podría decir que en promedio hay 3 o 2, en el menor de los casos, obras que se publican por año de este escritor. Hoy quiero compartirles dos textos. Uno que es bastante pequeñito, es un cuento bastante muy pequeñito. Este se titula Distancias. Acá lo tenemos. Se me escapa en un segundo. Bueno, este es uno de los últimos, de las últimas obras, antecedida también por Sueño de Lobos, de este escritor, que lo publicó recientemente. Este es bajo la editorial del Conejo, lo tenemos acá. Es en realidad un cuento de un solo párrafo, dice así: Distancias. Él mira en la distancia a la joven que amó y viene por la misma acera. Ella mira en la distancia al joven que amó y que viene por la misma acera. Conforme se acercan, descubren en sus cuerpos y rostros las marcas del tiempo cada vez más nítidas. Los dos ancianos no se saludan y prosiguen su camino. En la distancia, ambos vuelven las miradas y son dos jóvenes que se despiden para siempre. Este texto se llama Distancias y ahora proseguimos con otro. ¿Cuánto dura el presente? ¿Cuánto dura el presente? Era la pregunta venenosa que arruinaba nuestros momentos felices. Ella estaba loca, y yo la amaba por eso, por sus exabruptos. Al principio, cuando comenzábamos a vernos, cuando ella huía y yo la buscaba, trataba de sorprenderla con respuestas ingeniosas. ¿Cuánto dura el presente? Es el rasgar de un fósforo, decía yo. Un destello en la oscuridad, un segundo, unas horas, un día. Unos días que nos aprisionan, un tiempo uniforme que nos cerca. La buena racha que queremos que no pase, o la mala que queremos que pase y no vuelva más. Lo único seguro que tenemos entre las manos. Tales eran mis primeras respuestas que la hacían reír. Echaba la cabeza hacia atrás, miraba el cielo, la risa infantil que jorcojeaba en su garganta, en su boca bella para mí. El pelo que brillaba contra la luz torrencial del verano, la felicidad de haber sido alcanzada por una brisa fresca, y de pronto el corte brutal, la sombra que pasaba ante sus ojos, el rictus severo que le amargaba el rostro, y la pregunta maldita flor de labios: ¿cuánto dura el presente? Era claro, no soportaba la felicidad, no creía merecerla, lo mismo en el sexo. Después del jolgorio, después del éxtasis en que se sumía, la pregunta renacía con fuerza, y yo, que empezaba a vociferar, acusarla de no soportar la dicha, de estar hecha para la desgracia, de ser un rehén del futuro incierto, de arruinar el presente con el miedo de lo que no se sabe que vendrá adelante, de terminarlo mañosamente así. Un día, en el hotel de una playa calurosa, escribí, con un marcador azul entre sus amados senos y un viaje hacia el pubis, la frase odiada: ¿cuánto dura el presente? Y me fui para siempre. Sabía que bajo la ducha, entre sus seguras lágrimas, ella vería diluirse la frase, diluirse la frase manida, diluirse así como se diluye el presente. No volví a verla. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, ella sigue en mí y no logro olvidarla. Desde entonces, otra frase torturante me persigue: ¿cuánto dura el pasado? En realidad, este es un cuento bastante corto, reflexivo, que nos hace pensar que en realidad la vida no es el presente, tampoco es quedarnos atrapados en el pasado, sino más bien disfrutar el instante. Yo creo que esa sería una de las reflexiones. Como dice acá el cuento, ¿no? ¿Por qué preocuparnos de un pasado, de un futuro, si el presente está bueno? Hay que vivir cada instante. Nos vamos a ir con música, regresamos en un segundo. Que tú entre un árbol pasa lento, se hace brisa, toca mi rostro con el viento y ventila un deseo hecho triza, como las hojas que tu tiempo desnuda y estaciones ha tirado, mudo el amor y las canciones. Recuerdo en este bosque. Y bien, continuamos en la parte de la literatura. Casi ya los últimos minutos de este programa, de este segmento también, les quiero compartir un texto bastante breve para finalizar el segmento de la literatura. Este se llama Prisiones Perpetuas. Igual, microcuento de Abdón Ubidia. El fantasma quiso atravesar el viejo muro, pero se quedó atrapado para siempre entre la piedra y la cal. Cuando escudriño las manchas de las paredes de mi celda solitaria, sé que está allí, en una de ellas, y que me mira con la misma angustia con la que yo lo miro a él. Con seguridad tampoco entiende lo que significa la palabra perpetuidad. Prisiones perpetuas. Esto es de Abdón Ubidia. Les quiero con esto cerrar y recordarles que Abdón Ubidia es un escritor bastante prolífico, bastante trabajador en el ámbito de las letras. Es merecedor del Premio Nacional Eugenio Espejo del 2012 por su obra literaria y 3 veces merecedor del Premio Nacional de Narrativa, 2 veces del Premio José Mejía y 1 del Joaquín Gallegos Lara. Una de sus obras más difundidas es el texto Ciudad de Invierno, ya tiene más de 20 ediciones, una en Argentina. Sueño de Lobos también es una que recientemente se reeditó el año pasado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero apareció por primera vez en 1986. Fue declarada como el mejor libro del año, La Madriguera. Esta es recientemente, relativamente reciente, del 2004. En fin, tiene varios escritos, tanto en obra narrativa, como también obras de ensayo. Poesía, es muy poco lo que él se ha podido recabar, que él haya escrito de poesía. Una de las últimas actividades de él fue que varios de sus textos se presentaron en un audiolibro. Se llamaba Cuentos de Amor. Eso fue lo que presentó el pasado febrero Abdón Ubidia. Vamos a cerrar con un tema musical. Vamos a cerrar el programa y cerramos este segmento con un tema musical. Aquí sobre nuestra mesa de trabajo tenemos algo ecuatoriano y también internacional. Yo les quiero hacer la cordial invitación para irnos con algo nacional. Esta canción se titula Si ella no vuelve y es del ecuatoriano Saúl Guamán. Soy Darío Males, les deseo que tengan un feliz fin de semana. A todas las madres también un gran abrazo, un gran saludo a todos los que nos escuchan. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes. A ella yo le di mi amor y mi alma por completo. A ella que es el punto exacto de mi corazón. A ella le entregué mis sueños y mis esperanzas. A ella la mujer perfecta de mi inspiración. A ella dediqué mi vida.